Ya han pasado unos días y hemos podido asimilar la grandeza del Festival del Infierno. Nuevamente, gracias a Mark Gutiérrez y su creación Empire Sound Magazine, web de reseñas y noticias del mundo del rock y el metal. Es la razón por la que podemos contar las experiencias en primera persona, vividas en uno de los mejores festivales de hoy en día en Europa. Sold out nuevamente y cada vez en menos tiempo. Algo que no había dicho en ediciones anteriores. Gente de todos los rincones del mundo. Gente viene desde Chile, Colombia, México. Y desde España vamos ecuatorianos, colombianos, sudafricanos y españoles, por supuesto. A disfrutar de la variedad expuesta en 6 escenarios, sonando 3 de forma simultánea. Con puntualidad inglesa, la organización ha logrado llevar a Hellfest al Olimpo de los festivales de verano. Esta es su 11ª edición. El día viernes 17 inicia, con largas colas para entrar. Son necesarios los controles, por el estado de intranquilidad por posibles atentados. Entre las curiosidades, el día inicia con una sugerencia desde México con Juan Carlos Mutilator, de Masacreando Tus Oídos, otra persona encargada de promover el metal de forma desinteresada. Y mientras intentamos ingresar, escuchamos el show presentado por Witches, banda francesa que practica un death thrash y lleva vocalista y guitarrista Sibyl Colin Tocquain. Están en activo desde 1986, son originarios de Francia. Aunque en 30 minutos poco se puede ofrecer, nos dejan detalles del que es su EP de 2015, Hunt. Escucharemos los cortes Serial y Cold. Para acompañar la voz gutural de Sibyl, a las 11:05 Charlotte Bessels y Delane, con un corto espacio se hacían escuchar en uno de los escenarios principales. Rock obscuro, pero de fácil asimilación. Don't Let Go desde su EP de 2016, Lunar Prelude. Y el tema que cerró su show, Pristine. Tema de Lucidity, trabajo de 2006. Llegaba con muchas curiosidades por aplacar. Los franceses Moonrage y su black metal atmosférico y en momentos hardcore. Brutal de principio a fin. Obscuro, contundente y el tema que cierra su presentación desde The Pillars of the Test. Long Time Awaited Funeral.

Hemos pasado el primer aperitivo, bastante variado, y esto nos lleva recién a las 11:40. En los escenarios principales, una nueva oportunidad. Ahora, Audrey Horner. Han contado en sus filas con miembros de Enslaved y Morgoth. Fuera de la línea Black, ya en 2013 no los asimilé de forma correcta. No se cumplieron mis expectativas. Esta vez me llevé una impresión mucho mejor. Su nombre es sacado de la serie de culto Twin Peaks. Presentaron su trabajo de 2014 Pure Heavy, del que escucharemos Waiting for the Night. Aparte el tema que abre su show desde Young Blood 2013, Redemption Blues. Con Toshi, su vocalista pletórico emotivo, se bajó a saludar a sus fans de la primera fila. Todo un detalle que se repetiría a lo largo del festival. Se agradece ese acercamiento hacia el público. Luego de una confusión personal con los horarios, escuché una banda de covers, Le Val de Engrakes. Yo esperaba la hora de Hailstorm, recomendación de Mark Gutiérrez. Lizzie Hale, imponente, impresionante, con un registro vocal brutal. Energía y pasión por partes iguales. Es raro que Hailstorm, con lo que brinda, no esté más arriba. Escucharemos de su último trabajo del 2015, Into the Wildlife, el track Mayhem, y el track que permite mostrar su potencia vocal con plenitud de condiciones, a Lizzie, I Miss the Misery, de su trabajo de 2012, The Strange Case of. A little bed bone till I'm coming under. When am I gonna get some? A little mayhem never hurt anyone. When am I gonna get some? Get some, get some. A little bed bone till I'm coming under. When am I gonna get some? Get some, get some. Oh, oh, oh. Things, the way you hate me. I miss the scream and the way that you blame me. Llegan las 16:50 horas. Aunque hace calor, no es tan agobiante como en años pasados. Es hora de ir a por bandas conocidas, del género que disfrutamos y vivimos en la pubertad. Este año el thrash se localizó en la carpa alta. Iniciamos con los Thrashers Havoc. Con 3 trabajos oficiales han conseguido ser considerados dentro de la escena neo-thrash. En 2015, Candlelight Records lanzó en formato especial sus 3 trabajos en una sola caja. Aprovechamos y escuchamos Unnatural Selection, A Point of No Return. No puedo ocultar mi amor odio a los Anthrax. Joe Belladonna, aunque no es santo de mi devoción, logra esa chispa de estabilidad que le hace falta a la banda. El tema con el que se cierra su show, Indians, ya es todo un clásico en la historia del metal. Sin tiempo a parar, pero sí a descansar, me dirijo a escuchar la presentación de los polacos Vader, toda una institución dentro del mundo metal. Para cerrar esta primera descarga de furia, velocidad y brutalidad con Vader, escucharemos Sotis y Dark Age. Luego bajamos a los Sacred Rage, que cada 2 o 3 años vuelven a la carga para dejar su imagen intacta, dejando saborear su setlist clásico con temas como American Way, Independent, Ignorance, Dead Squad, el cover de War Pigs y su EP glorioso Sur Nicaragua. Siempre agradecido y amable, Phil Rin aprovechó para dar un mensaje de unidad a la humanidad. Basta de odio en nombre de las religiones. no justice. The American way. Machine keeps turning. nature to mankind. Poisoning and brainwash mind. We'll be right back. Algo largo este bloque, pero necesario. La tarde aún tiene fuerza, que motivan a estar en pie de guerra. He alterado un poco los hechos, porque no se sucedieron en el orden que presentaré el siguiente bloque. Pero a mi criterio es mejor marcar líneas y diferenciar. Los cabezas de cartel de este año son tres bandas, cada una con una propuesta especial y diferente. Las bandas de este bloque, sin las cuales la historia del rock y su evolución no se podrían entender. Desde Dinamarca, Volbeat, tengo un buen recuerdo de su propuesta, pero hace algún tiempo perdí su pista. Es grato escuchar que aún sorprenden con su timbre vocal único, fieles al sonido que los caracterizó y los ha convertido en una buena alternativa de rock fresco y sencillo. Su set list fue de menos a más. Pudimos disfrutar de Ciel, The Deal, y el track que cierra su show, Still Counting. Si bien The Offspring cerraron el día viernes, yo los ubico en este intermedio musical. Conozco gran parte de sus grandes hits por cultura popular. Y después de Hit That, como que perdí la conexión con los californianos, que con su punk amaestrado, no pueden faltar en un mosh entre amigos. Gran parte de sus hits, pero si no eres fiel fan, te podrías perder, como yo, en su espectáculo. Me quedo con The Original Prankster y The Kids Aren't Alright. Este bloque lo cierran los alemanes Rammstein, uno de los cabezas de cartel de este año. Se notó en la asistencia de público, lleno hasta los topes. Difícil moverse entre la marea humana, gente hasta los límites del reino del Moscatel. Un show imponente, sonido impecable y la puesta en escena dejan claro por qué han sobrevivido años como una banda referente dentro del rock con sonido industrial y cantando en alemán. Han roto fronteras imaginarias, nos quedamos con Link, 2, 3, 4 y Reise, Reise. Time. Fight forever, never. break of time. Life, life. Down the place. el bloque final, la razón por la que puse límites. Hace muchos años llegó un video de la MTV, eran los Overkill, con Hello from the Gutter, una imagen que marcaría mi adolescencia. Este viernes 17 de junio pude disfrutar en vivo de Overkill y su energía thrash inagotable. Llevan años manteniendo el mismo nivel y compromiso. Muy pocas bandas han sido capaces de mantener su honestidad en el mundo del metal. Otro de los temas que pongo a consideración es Elimination, ya un clásico dentro de su setlist. Cómo no, hace algunos años se me privó del beneplácito de observar al reloj atómico sobre el escenario. Hoy testamento una leyenda viviente del bajo, Steve DiGiorgio, junto a Skolnick, Peterson y Chuck Billy, el inmenso y brutal Shane Hoagland, sentando cátedra en la batería. Brutal y vuestro servidor agradecido. Su setlist inició con Over the World. Recordé aquel mítico vinilo Live at Eindhoven, tema que no se ha inmutado con el paso del tiempo. Dejo para el final Formation of Damnation, toda una demostración de poder. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona, para el mundo. Felicitaciones a Pris Vázquez por su trabajo. Esta semana pasada se festejó el primer año de existencia de Rockvolution S. Luego un agradecimiento especial a Adrián Guamán de Rivers of Blood Stream Radio por la acogida en vuestro medio. Empezamos un nuevo camino, nuevas expectativas y horizontes. Hasta aquí el resumen de Hellfest, día viernes 17 de junio de 2016.